me duele el corazón de amarte tanto. No del cansancio o la ansiedad diaria, no de este ir y venir por la estefaria carrera de la prisa y del asfalto. Me duele el corazón de amarte tanto, y no de confusión ante el mañana, y no del tiempo gris que se me escapa sin que exista la opción de remediarlo. No me duele de ser en esta vida veleta al viento, nave a la deriva, viajero de la risa y el espanto. No me duele de ver cómo la lumbre se apaga en su rincón de incertidumbre. Me duele el corazón de amarte tanto. No me duele ser en esta vida veleta al viento, nave a la deriva, viajero de la risa y del espanto. No me duele de ver cómo la lumbre se apaga en su rincón de incertidumbre. Me duele el corazón de amarte tanto.